Seguimos la tarde en 88.9. Ahí estuvieron las 6 personas. 2 chinos. ¿Alcanza con esto, Juan Pividori? Buenas tardes, Américo. Buenas tardes, tiene razón. Buenas tardes. La pregunta fue... vengo con todo. Estoy recaliente, Escuchame, ¿alcanza con tener 2 chinos y a 4 más ahí en la calle? ¿Con dólares en el bolsillo? Escucha, Américo. Primera cuestión. Muy buena la charla sobre Artigas. Ajá. Yo Artigas lo pongo a la misma altura de San Martín. Sí. En la historia de nuestra patria. Artigas fue olvidado en nuestra historia, sí, porque no respondía a los intereses de los porteños, ¿no? Sí. Y como mensaje de Artigas es que nosotros con Artigas nos tenemos que referenciar lo mismo que con San Martín, porque fueron patriotas. Eran seres humanos con errores, virtudes, lo que sea, pero los tipos dejaron la vida por esta patria. Entonces, ¿por qué te empiezo con esto? Porque yo la semana pasada le estuve hablando del orden que proponía Bullrich, no sé si usted se acuerda. Sí, perfecto, me acuerdo. Y creo que ahora lo que está demostrando cabalmente, cuando ayer veía las cosas que estaban pasando, ayer, anteayer, en realidad me acordaba de la charla que hice con usted y después en otra radio también que me llamaron, y estaba acordándome de estas cuestiones y digo, hay que decirlo con todas las letras. Estos tipos acá son antipatriotas, responden al viejo esquema de la oligarquía terrateniente del siglo pasado, que estaba casada con los intereses en aquel momento del imperio inglés. Ahora están casadas con los intereses del capital financiero y de los fondos buitres. Caso Milei, que responde directamente a BlackRock, y caso Patricia Bullrich, que responde a algunas embajadas, como por ejemplo la embajada israelí. Concretamente, digamos, esto es lo que tenemos que sacar en claro y termina de quedar en claro con lo que pasó en estos días. Usted me pregunta si alcanza con meter preso. No, te digo, Juan, estoy hablando del perejil que está en la calle, ahí es el arbolito. Hay cuevas, hay un tal Marras que es candidato a intendente de la capital federal y que maneja una cueva. Y maneja un fondo de inversión, y claramente Marras fue uno de los que impulsó esta corrida bancaria, no es que es cualquier perejil. Él impulsó la corrida porque él... Vamos a ir ahora, si quieren, desgranando un poco estas cuestiones, pero vamos a terminar una idea. A ver, si usted me pregunta si alcanza, no alcanza, pero es necesario y hay que empezar a hacerlo, porque ¿sabe qué es lo que pasa, Américo? Se empieza a naturalizar lo que no es natural y normal, se empieza a normalizar. Yo ayer me llamó un periodista acá de Santa Fe y hablaba, y bueno, ya varias veces lo hablé acá en la radio, los que venden el dólar blue acá en Santa Fe, que lo venden... Es San Martín y Tucumán está hablando. Exactamente. Y lo venden abiertamente por la calle, y esto ya está naturalizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que logra el poder económico? Es naturalizar algunas cuestiones, y entonces cuando nosotros las empezamos a naturalizar, nunca nos cuestionamos sobre la validez de esas cosas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Los economistas neoliberales naturalizaron de que el problema de la inflación es la emisión monetaria y el gasto público. Sí. Entonces, tanto lo han naturalizado a esto, que además está demostrado que es mentira, porque los grandes países como Alemania, Estados Unidos, Brasil mismo, etcétera, con muy poca inflación, sin embargo, tienen déficits fiscales. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque cuando ellos naturalizan que el déficit fiscal, por el déficit fiscal hay emisión y por la emisión hay inflación, el paso siguiente que ellos nos dan y el siguiente golpe es, bueno, señores, hay que ajustar el gasto público. Nunca hablan de aumentar impuestos y cobrarles aquellos que hay que cobrarle. Fíjense usted una cosa, ¿se acuerda que yo también la semana pasada le hablé de la moneda digital de Masa? Sí. ¿Qué pasó con esa discusión? No salió en ningún medio. Se dejó de hablar de la moneda digital. Mm. Con la moneda digital, esta corrida bancaria, usted automáticamente lo agarra en las pestañas a los que están haciendo la corrida. Ahora le contesto lo de la corrida. Massa ayer dijo que los tiene identificados, es más, dijo Massa. Uno se me escapó al Uruguay, pero yo a estos 4 o 5 los voy a meter en cana, textuales, palabra de Massa. Así pierda las elecciones. Yo el 10 de diciembre, cuando me vaya, estos 4 o 5 que hicieron esta corrida van a ir en cana. Y está bien, porque esto es terrorismo económico, Américo. Eso está, eso a nivel internacional está penado, el terrorismo económico. Alemania tiene... En Argentina también. En Argentina también. La ley penal económica que se sancionó en el 2011 en el gobierno de Cristina, hay algunos artículos que hablan, yo no soy abogado, pero sí lo sé, que hay artículos que hablan de aquellos que quieran desestabilizar el valor de la moneda. Por eso, yo te digo, es el tema que yo me planteo, más allá de que, digamos, tiene efecto el hecho de tener en la calle los arbolitos, no se puede avanzar más en lo que significa fundamentalmente, ya sé que a poco espacio de aquí al 22 y algunos lo toman como una medida electoralista, que esto, que el otro, pero se pueden tomar 3 o 4 medidas para frenar este avance de lo que significa el dólar, que también lo manejan poco, te llevas una corrida bancaria, pero automáticamente cuando entra al supermercado, ahí pega el rebote. Ahí está el rebote. Bueno, ahí está el tema. Por ejemplo, hubo una abogada que presentó una denuncia penal contra Milei y contra Marra, ¿y en dónde cayó la denuncia? ¿Sabe usted dónde cayó? En uno de los cuches del Lago Escondido. Entonces ahí está el problema, digamos, porque... ahí también el otro día hablamos del debate, después uno se olvida, digamos, o el domingo, no me acuerdo si fue en el de la otra vez o en este domingo que pasó, y entonces usted no lo mete en cana, le decía a Bullrich, le decía a Massa. A ver, fíjese cómo las cosas, cómo se van naturalizando. ¿Quién mete preso a quién? ¿El presidente mete preso a alguien o el juez tiene que meter preso? No. Son los jueces los que tienen que meter en cana. Ahora, lo que pasa es que ellos, es más fácil decir... Miren, supóngase que usted fuese presidente, entonces yo decir, Américo, usted no mete en cana a nadie, es más fácil de decir eso que decir, vamos a revisar la justicia. Lo que pasa es que cuando empezamos a revisar la justicia, nos encontramos que dentro de los jueces, sobre todo Comodoro Pro, allá en Buenos Aires, son todos jueces puestos por Macri para que le tape todas las chanchuñadas que hizo Macri en todo este tiempo. Entonces, todos esos chanchullos que hizo, va, no en todo este tiempo, porque Macri sabemos que es ladrón desde la década del 90 cuando lo agarraron contrabandeando autoparte en la frontera Uruguay. Y tenía una causa y él pagó a los jueces y la causa se cayó por prescripción. Y el tipo ya tenía condena en primera y segunda instancia. Entonces, digamos, Macri siempre fue un ladrón. Sí, estaba la causa de las cloacas en Morón, creo que era, o algo así. Las cloacas en Morón, están las causas del correo argentino. A ver, porque hay algunas cuestiones que tenemos que empezar a saber. El otro día, la semana pasada, el gobierno agarró, ¿se acuerda que yo le hablé de las operaciones y qué sé yo, de los allanamientos que se estaban haciendo en Rosario? Sí. Sabían esto, ese día que usted me llamó, eran por 400 millones de dólares por maniobras fraudulentas. Ahora, ¿cómo se cometen esas maniobras fraudulentas? Esas maniobras fraudulentas se van cometiendo de diferentes maneras. Una de las maneras era lo que se llama la trazabilidad. La trazabilidad es poder seguir los movimientos del dinero a lo largo del tiempo. Es decir, si yo le transfiero dinero a usted, usted a su señora a su hijo, poder ir siguiendo por dónde va ese dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo puedo seguir la ruta del dinero, cuando nosotros hablamos de seguridad, yo no soy un experto en seguridad, pero usted sabe perfectamente bien que si usted quiere hablar de seguridad, lo que primero tiene que hacer, sobre todo el crimen organizado como el narcotráfico, es ver dónde se blanquea esa plata. Porque es demasiada plata como para que lo blanquee usted en un kiosco. Eso se tiene que blanquear de alguna manera. Entonces, seguir a estas cuevas acá y meter a esos chinos presos, como seguir a los que armaron la corrida, ¿por qué es importante? ¿por qué ese dinero negro también puede ser dinero del delito, ya sea el narcotráfico o trata de personas o del robo organizado, etcétera? ¿Me explico esto que le digo? Mirá, Juan, yo no me asombro lo que me está planteando, porque acá hay un pueblo que lo maneja una cueva de dinero que funciona en Rosario. A través de la ahora, digamos, concretamente el gobierno de un pueblo vecino lo maneja, digamos, un personaje que tiene una cueva de dinero en Rosario. Sí. Bueno, hay que empezar a denunciar eso, Américo, porque, digamos, yo le voy a decir una cosa, y es bueno hacer memoria. 1989, Domingo Felipe Cavallo le organiza la corrida a Alfonsín para que Alfonsín se tenga que ir en helicóptero. Sí. ¿Cuánto perdimos los argentinos? Y lo voy a estar con la situación actual. Marra, que tiene una sociedad de bolsa, una agencia de bolsa, un broker, digamos, y que vende y asesora, Marra es el candidato de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, Marra plantea que tiene que haber una hiperinflación. Empecemos a atar los cabos. Él dice que tiene que haber una hiperinflación de 40 a 60 días, le comunica a sus clientes. Milei, fíjese lo que dice Milei hace una semana, 10 días, ¿qué dijo? Está bueno que el dólar aumente, porque eso va a ayudar a la dolarización y que tenemos que ir, y que está bien que haya hiperinflación. Fíjense cómo los dos coinciden. Ahora, esto no coincide solamente los dos, coinciden con lo que había hecho Cavallo en el 89. Economista de Milei, Carlos Rodríguez, fue viceministro de Economía de Menem en el del 96 al 99. Es decir que los personajes que están atrás de Milei no están exentos de tirar la piedra y esconder la mano, porque son los mismos que actuaron contra Alfonsín. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay una corrida de este estilo? Fíjense que el dólar aumentó un 20 o 25%. Ayer me decía el carnicero del barrio que la carne en 2 días le aumentó 600 mangos. Es decir, que todos estos efectos acá tienen efectos devastadores sobre la población, porque vuelve a la población más vulnerable y la vuelve a la población cada vez más pobre. Entonces, y fíjese, por eso yo le hablaba también de la moneda, le estoy saltando muchos temas porque en realidad... Sí, estamos, relacionados uno con otro. Adaptar, porque digamos, esto que pasó de los 400 millones de dólares que hacían maniobras, ¿cómo lo hacían a las maniobras? Porque Macri había flexibilizado los controles que se llamaban el CIRA, que son los controles de exportación y de importación, Macri los había flexibilizado. Este gobierno, a través del jefe de la aduana, cambió la sigla, ahora se llama MIRA, y logró mantener la trazabilidad, lo que yo digo, seguir la ruta del dinero. Y así pudo detectar 400 millones de dólares que estaban en negro. Entonces, vamos a otro tema, Mercado Pago. Este tema lo tenía que hablar, ya el otro día lo tenía que hablar y me lo olvidé. Ajá. ¿Usted sabe que Mercado Pago no se puede hacer la trazabilidad de Mercado Pago? Ajá, tiene la trampa hecha, ¿cómo hacen? No, y por eso hubo un problema, un cortocircuito con el Banco Central y Galperín, el del Mercado Pago, que vive en Uruguay porque dice que este país es una mierda y no se puede vivir, porque el Banco Central le exigió algunos requisitos de seguridad que a su vez permiten la trazabilidad de las operaciones. Entonces, fíjese una cosa. Si usted se va acá en Santa Fe hay negocios, supóngase, se va en un restaurante, a mí me pasó el domingo pasado. Me voy en un restaurante y cuando voy a pagar me dice, al contado o con Mercado Pago tiene un 10% de descuento. ¿Por qué es eso? Porque al contado o con Mercado Pago yo negreo esa venta. Entonces no pago el 21% de IVA. Ellos te descuentan el 10% y se quedan ellos con un 11% del IVA, digamos, que no lo declaran. ¿Entiende cómo es la cosa? Entonces, Mercado Pago, que maneja el 40% de las operaciones o más en Argentina, una empresa súper poderosa, Mercado Pago, la AFIP no puede seguir la trazabilidad. Fíjese usted que todos los comerciantes que negrean utilizan el POSNE de Mercado Pago. Es así de sencillo, y hay que decirlo con todas las letras. Hasta que nosotros no terminemos con esto en la Argentina, no vamos a terminar con nada. Y después todo mentira, lo de la corrupción, lo de la casta. Cuando Milei habla de la casta, dice que es político, pero él no nos nombra a todos estos empresarios, que también hay empresarios chicos, ¿eh? Yo no justifico a nadie. Acá también hay comerciantes chicos, todos que miran para otro lado y negrean la mitad de su actividad. Y ese negreo de la mitad de su actividad implica, digamos, aula, docente menos pago, rutas rotas, porque después miran esto y te dicen, ah, los países desarrollados, vos vas y tienen unas rutas, sí, pero pagan el 50% de impuestos. Y acá en Argentina de ganancia las empresas pagan el 2,4% nada más, y 35% pagábamos los laburantes. Entonces, así no va a funcionar eso. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos, evidentemente, el modelo económico que nos está, los modelos que nos están proponiendo tanto Bullrich como Milei, son modelos que van a significar el hambre para el pueblo argentino. Para ser claro y contundente, el boleto en Santa Fe, del boleto de colectivo, te va a salir 1.200 más. La luz va a pagar 5 o 6 veces más cara. El gas va a pagar 5 o 6 veces más cara. El gasoil, en vez de 300, 300 y pico de pesos, se te va a ir a un dólar y pico, a 1.200, 1.300 mangos el litro de combustible, nafta, gasoil, etcétera. El cable te va a aumentar el triple. Los alimentos, obviamente, que te van a aumentar, porque nosotros somos un país que vende alimentos al exterior, y con dos guerras que también juegan en estas circunstancias, la guerra de Rusia y la guerra de Israel, los alimentos se van a encarecer. Y si se van a encarecer los alimentos, estas grandes empresas que van a hacer, van a exportar y no vendernos a nosotros, porque exportando venden en dólares. Entonces, para vendernos a nosotros nos van a vender a precios de dólares. Entonces, lo que ellos van a lograr es un país para, en vez de 45, 46 millones de habitantes, un país para 10 millones de habitantes. Y el resto nos vamos a mirar y nos vamos a estar matando entre nosotros. Y quiero volver a repetir, lo de Milei no fue un inocente. Milei no es ningún inocente. Milei, cuando él dice el dólar, el peso argentino es excremento, él lo que está diciendo es voy a desaparecer la moneda nacional. Y después hay otro mensaje que pasa a Milei, que la gente, como no entienden de economía y lo pasan por alto, mire, él habla de las letras, de las LELIC. Vio que le preguntó a Patricia Bull qué va a hacer con las LELIC y todo. Él tiene un plano. Las LELIC son los depósitos de los argentinos, son pasivos que tiene el banco. ¿Qué pasa? En Argentina hay 35 billones de pesos en depósitos, dinero que está depositado. De esos 35 billones, solamente 12 están prestados de diferentes maneras, créditos para la familia, las empresas, para el consumo con tarjeta, etcétera. Es decir, menos de la mitad del dinero que está en los bancos está prestado. Entonces, ¿qué sucede? El banco asume un costo por ese dinero, porque si ese dinero se vuelca masivamente a la calle, en vez de, como los bancos no lo dan a préstamo porque la tasa de interés está muy alta, si se iría a la calle, se iría, digamos, al dólar y aumentaría notablemente la cotización del dólar. ¿Estamos hasta acá? ¿Me va siguiendo? Sí, Juan, perfecto, perfecto. Yo tengo una pregunta, termina con la idea y después yo te hago una pregunta con respecto a unos planteos que hace Milei, que mucha gente dice, tal vez tenga razón. Pero bueno. Bueno, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que él dice? ¿Por qué Milei propone la hiperinflación? Que ahí también voy a hacer un parrafito. 40, 60 días, dice Marra, de hiperinflación. ¿Quién sabe cuando se desata un proceso hiperinflacionario si va a durar 40 o 60 días? Vamos a tener una guerra civil, Juan. Claro, en la época de Alfonsín, la hiperinflación empieza con Alfonsín y sigue con Menem, empieza en el 88 y termina en el 91 con la convertibilidad. O sea, tuvimos 3, 4 años de hiperinflación. Y esos 3 o 4 años de hiperinflación hay gente que no comió y se murió de hambre. Bueno, y termino con lo de las LELIC y eso. Entonces él dice, va a haber una hiperinflación. Claro, si hay una hiperinflación, esos 35 billones pasan a valer la mitad, porque, digamos, en realidad no es que aumenta el dólar. Técnicamente lo que pasa es que el peso disminuye de valor. el dólar siempre, un dólar siempre vale un peso, vale un dólar. Uh-huh. Pero hasta ayer valía 700 pesos y ahora vale 1000 pesos. ¿Aumentó el dólar? No, no aumentó el dólar. El peso bajó de valor. Claro. Entonces, esos 35 billones, si usted lo transforma en dólares, van a ser la mitad con una hiperinflación. Y entonces, ¿qué dice Milei? Ahí ya licuó la mitad de los pasivos del Banco Central. O sea, la deuda que tenía el Estado a través del Banco Central, con una hiperinflación me queda la mitad. Y esa otra mitad voy a hacer le voy a dar un bono. A usted le suena eso de los bonos, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de la época de Herman González? Sí, perfecto. Entonces, digamos, le va a dar un bono a 15, 20, 25 años. Entonces, este es el plan de Milei y lo está diciendo. Lo mismo que con el tema de las jubilaciones, esto tampoco... Sí, yo creo que ahí me decían ayer, a veces estuve... Bueno, me dice, mirá, los maestros dicen, le van a votar a la mayoría, le votan a Milei. Yo digo, ¿cómo los maestros? Le van a llevar la caja, le van a hacer desaparecer la caja de jubilaciones. No van a hacer desaparecer los empleados públicos. Que los maestros voten a Milei. Bueno, yo sé, capaz que los municipales también voten a Milei. ¿Qué es que te diga? A esta altura de viaje no me asombra nada. Mire, Milei está proponiendo en su plataforma 3 o 4 medidas para los jubilados, que esto hay que ser claro. Primero, él quiere congelar la movilidad de aquellos que se jubilaron por moratoria. ¿Qué significa esto? La movilidad significa que le van aumentando cada tantos meses, depende de una fórmula, le van aumentando el sueldo. Sí. Entonces, dice a todos los que se jubilaron por moratoria, que son unos... Yo que siempre estos liberales dicen que esto nunca aportaron al Estado, bla, bla, bla. Bueno, sí. Congelar significa que si supóngase que usted está cobrando 120 mil pesos ahora de esa jubilación, nunca más le aumentan el sueldo. Claro, que entonces, se jubilaron que no tenían aporte, vamos a ser claros. Los que no tenían aporte y hicieron un plan de pago, ahí lo van descontando por mes a medida que van cobrando, claro. Y bueno, ese caso directamente lo congela, no hay más aumento. Lo congela, encima con hiperinflación, usted imagínese, en 3 años no está cobrando nada. Eso es una de las medidas que va a proponer. La otra, una vez que él logra eso, porque entonces así se saca un costo del Estado, el próximo paso es la vuelta a la privatización del sistema jubilatorio. Y acá nosotros tenemos que tener en claro, los empleados provinciales, que nuestra caja es provincial. Sí. Pero nosotros... ¿estamos seguros que esta caja va a seguir siendo provincial o esta caja después se la va a chupar la nación y nos van a privatizar el... Justamente después se otra referencia cuando me decía que los maestros lo votan en su mayoría en Milei. Entonces se están ahorcando solo, se ponen la soga solo. Sí, se están pegando un tiro en el pie. Uh-huh. La otra cosa que quiere hacer Milei es elevar la edad jubilatoria a las mujeres. La quiere llevar a 65 años. Y acá no hay, en esto no hay marcha atrás para Milei. Y la última, eliminar las contribuciones patronales. Usted sabe que, digamos... Si claro, desaparecen las cajas. Desaparecen, digamos, la ANSES o las cajas de jubilaciones, llámela como usted quiere, porque no podemos... Y la obra social también, ya tiene el aporte patronal. Así que, digamos, en definitiva, lo que nos está proponiendo es pegarnos un tiro en el pie. Aquellos que creen que vamos a estar mejor están totalmente equivocados. Esto es... directamente ahorcarnos, ponernos la soga al cuello. Y aquellos que dicen, de que no, como así como decían, Macri tiene plata, no va a robar, ahora dice, Milei dice una cosa, pero después no lo va a hacer, lo demostró en esta semana cuando salió a hablar y decir de que el dólar y que se incendie el país, demostró que está dispuesto a hacerlo. No nos equivoquemos. Juan, la pregunta concreta es, ¿el Banco Central qué función cumple? Porque mucha gente escucha a Milei que hay que desaparecer con la bomba. ¿Qué función cumple o qué función debería cumplir el Banco Central? El Banco Central tiene como finalidad, establecer el marco de las políticas monetarias y la estabilidad financiera. Y en la época de Cristina, eso fue siempre en los gobiernos liberales. Y en la época de Cristina, también tiene como objetivo generar empleo y desarrollo económico con equidad social, le agregaron. Uh-huh. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces el Banco Central puede prestar dinero a tasas diferenciales para generar, supóngase, en Galvez, un emprendimiento X, económico. Porque antes el Banco Central no tenía la facultad de generar desarrollo económico con equidad social. Y después tiene la facultad financiera, de la estabilidad financiera y monetaria. Ah, y ahí hay otra cosa que hay que aclararle también a la gente, porque Milei no solo atacó el tipo de cambio, sino que atacó directamente al sistema bancario. Fíjese usted que los bancos salieron con una nota de sí. los candidatos. ¿Por qué, digamos? Porque Milei apunta contra el dólar o el peso, digamos, para que el dólar aumente, pero él después dice, no depositen la plata. Claro. Y usted imagínense, los bancos, esos 35 billones que yo le digo que están depositados, imagínense si toda la gente va y lo retira. A buscar esa plata del banco. Que eso le puede pasar a cualquier banco en cualquier país del mundo, Argentina está sólido, pero si todo el mundo va a retirar su depósito, el sistema bancario quiebra. Y quebrado el sistema bancario es aún peor que el 2001. Directamente se incendia todo el país, ¿entiende? Perfecto. Así que Milei está apostando al incendio del país con tal de ser presidente. El monte, digamos. Sí. Juan, perfecto, muy claro. Aparte, digamos, un poco son temas que están pasando día a día, que a veces hace falta que hablemos todos los días, pero bueno, veremos el transcurso de la semana que viene cómo viene la mano y a partir de allí seguimos charlando. Te agradezco un montón. El día que quieras llamarme a Américo no hay problema, y discúlpame que fui muy enfático. No, yo también, yo te digo, porque a veces uno en la misma, digamos, la situación nos lleva a estar en un estado, viste, que realmente... no solamente enfático, caliente, como se dice comúnmente. Sí, es que estamos muy preocupados porque nosotros ya vivimos este país. Claro, ese es el tema, ese es el tema. Y yo sé el sufrimiento que tuvimos en el 89 y en el 2001. Y sabemos que este sufrimiento a nuestra edad después nos cuesta también problemas de salud, ¿no? Así es. Y para nuestros hijos ni que hablar. Así que bueno. Un abrazo grande. Estoy disponible, un abrazo. Lo mejor. Juan Pidori pasó por la 88.9. A ver.